buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más a La Pizarra. Para quien esté un poco despistado, este es un programa en el que todo el mundo es bienvenido, pero eso sí, tenemos tres condiciones. La primera, hay que tener oídos, orejas, eso sí, con una nos basta. La segunda, hay que sacar la lupa, brújula, linterna y el GPS para buscar el niño o niña que fuimos o aún somos. Y la tercera, hay que relajar la mandíbula, no vaya a ser que nos dé por sonreír y tengamos una lesión. Y una vez dispuestos, saludamos a nuestros grandes colaboradores de hoy desde el Colegio La Pereda de Mieres. Alex, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Samuel. Buenos días. Buenos días, Lucía. Buenos días. Buenos días, Lucía, de nuevo, sí, sí. Buenos días. Ahí está. Buenos días, Aarón. Hola, ¿qué tal? Y buenos días, Ana. Buenos días. Con todos ellos vamos a hacer, pues más o menos, aproximadamente, no, diría exactamente una hora de radio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Y una vez presentados, vamos a ver qué tenemos hoy en nuestro sumario, nuestro menú, nuestros contenidos, diría, nuestro desayuno a estas horas de la mañana. Vamos a escribirlo aquí en nuestra pizarra digital. ¿Veis la pizarra, chicos? ¿No veis la pizarra? Es digital porque escribo con las manos, con los dedos. Por eso es digital. Voy a apuntar vuestros nombres, Ale, Samuel, Lucía, Aarón y Ana. Y vamos a apuntar el resto de contenidos que tenemos en nuestra pizarra. Tendremos la visita de un ser que viene habitualmente, el marciano. También nos visita o nos llama hoy, en esta ocasión, otro personaje. En esta ocasión va a ser el monstruo de Frankenstein, que ya estuvo una vez con nosotros. Y bueno, va a contarnos alguna de sus experiencias por el mundo después de estar tanto tiempo durmiendo. Y un debate que tenemos todas las semanas, en esta ocasión un debate muy importante para las vacaciones de los papás y los niños. ¿Deben coincidir las vacaciones de los padres y de los hijos? A ver qué hacemos con el calendario escolar y el calendario laboral. Y tendremos el juego, bueno, varios juegos, el juego de las musicabras, juego de música y palabras, el juego de las palabras amigas y lo mejor y lo peor. Y en nuestras profesiones hablaremos con un aparejador o arquitecto técnico. Bueno, ya nos dirá él si es lo mismo o es diferente. Y si es diferente a un arquitecto así a secas. Muchas cosas para el programa de hoy. Un programa en el que participamos, pues aquí desde el estudio portátil de La Pizarra. Hoy desde el Colegio La Pereda. A también en casa, por ejemplo, con WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Esto era un cazador y una galleta. Y la galleta, soy una galleta, soy una galleta. Y el cazador, jope, al siguiente día. Soy una galleta, soy una galleta. Y el cazador, jope, al siguiente día. Soy una galleta, soy una galleta. Y el cazador, jope, le pega un tiro, la galleta se hace la muerta, se levanta y se pone. Soy una rosquilla, soy una rosquilla. Hola, me llamo Marta y hoy os voy a contar un chiste. ¿Qué hacen los payasos cuando escriben? Tachan. Bien, hemos comenzado, chicos, ¿os lo creéis? ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? ¿Os han gustado los chistes? Que tenía aquí micrófonos cerrados, pero sí que les han gustado. Chistes, participaciones, otras veces nos han cantado poesías, desde el... Bueno, a través del WhatsApp, es una forma muy sencilla, los WhatsApp de voz, los mensajes de voz actualizados en pleno siglo XXI que estamos ya. Chicos, estáis muy callados. Hola. Hola. Ah, vale. No, es que digo, a ver si os han puesto algo en la boca que impide que habléis. Y yo estaba pensando, a que soy muy bien educado antes que hemos estado así hablando. ¿Sí? Sí, bueno, así, sí. Así. Bueno, así, así. Sí. Pero en esta ocasión estoy siendo un poco mal educado porque tenemos en el estudio portátil de la pizarra, tenemos a alguien más que nosotros y, bueno, casi ya que he sido tan mal educado, presentar vosotros a la persona que tenemos también aquí. A ver, presentarla. Maku. ¿Quién es Maku? La directora del Colegio Público Blanco de la Pereda. Ah, buenos días, Maku. Hola, buenos días. Aquí estamos, en la radio que nos hemos venido porque nos habéis invitado. Y, pues aquí muy a gusto, se hace muy bien aquí en radio, en este colegio tan, tan grande, ¿no? Tan curioso. ¿Cómo es este colegio? Bueno, pues como tú dices, es un edificio muy, muy grande, pero realmente tenemos 23 alumnos de matrícula, lo cual es un lujo. Bueno, bueno, un colegio muy especial. Chicos, entonces, ¿qué hacéis? ¿Vais por las clases abriendo las vacías y las utilizáis para, no sé, para jugar? Venga, esta clase para jugar al ping-pong, esta clase para jugar al tres en raya. ¿O cómo hacéis con tanto espacio? Yo me pienso... Trabajar. Ah, trabajar. Yo pensé, igual os pedís una clase para cada uno. Yo me pido una clase para mí solo. Bueno, este año, este curso estamos haciendo una distribución de los espacios nueva. No tenemos aulas por cursos. Tenemos una aula científica y una aula de comunicación. Ah. Y nos movemos de una aula a otra según la tarea que queramos realizar. Bueno, muy interesante. Una idea estupenda. Y funciona, ¿no? Sí, sí, está funcionando muy bien. Los niños están muy contentos y manejan muy bien ya todos los materiales que hay en cada aula. Bueno, sí, chicos, sí. ¿Lo confirmáis esto? ¿Lo corroboráis? Sí. Lo corroboráis además todos a la vez y gritando mucho. Maku, ¿en qué más proyectos estáis metidos? Porque creo que tenéis hasta una radio aquí en el cole. Pues sí, estamos trabajando por proyectos desde hace dos cursos y gracias al contrato programa que nos ofreció la consejería y nos dio una subvención económica importante, decidimos instalar un equipo de radio que todavía no está funcionando. Esperamos que gracias a tu ayuda y a tus ideas podamos empezar ya. Bueno, bueno, pues nada, yo creo que sí, que vamos a ponerlo en marcha, pero ya, yo creo que, pero ya. Y si no, me quedo aquí una semana. Nosotros encantados. Semana tras semana a hacer... Es verdad, nunca lo he pensado, digo... Yo que me muevo todas las semanas para un colegio diferente, a lo mejor me puedo quedar en un sitio y ya está, y no muevo, y no desmonto la radio y la vuelvo a montar, todo este lío que monto. Uh-huh. Bueno. ¿Le pedimos que se quede? ¡Sí! Bueno, ya me lo diréis cuando terminemos el programa. Pues, Maku, ¿tú crees que los medios de comunicación están suficientemente representados en los currículos, en lo que hacéis los coles o...? Bueno, ¿cómo lo ves esto? Bueno, realmente pienso que no. Yo soy parte, claro, yo sé que soy parte. Debería de estar más implicados y tenerlos más en cuenta, porque pienso que es una manera muy interesante de que los niños se expresen correctamente, mejoren la dicción, mejoren el vocabulario y sobre todo que sean ellos responsables de temas que les puedan interesar directamente. Bueno, pues hoy no vamos a ser muy, muy trascendentes, ¿eh? Vamos a más bien a intentar... pasar un buen rato, pero eso sí, darle a la lengua, desde luego, más de lo que habéis hecho hasta ahora, vais a hacer. Pues nada, Maku, muchas gracias por invitarnos y, bueno, pues nada, te invitamos a quedarte ahí, pero los mayores, los adultos, salvo yo que tengo que estar aquí a los aparatos, en este programa se quedan a un ladito. Casi. Pues gracias a la pizarra, enhorabuena, que continúes con el programa y os dejo. Muy bien. Hasta luego. Hasta ahora mismo. Hasta luego. My motor, gonna go. Buenos días, por favor, silencio. María Isabel Arias, a la pizarra. Reyes Arnaldo, a la pizarra. Surde Fernández, a la pizarra. Marta los sábados, Laurelo, de 9 a 10 de la mañana en RPA, García, salimos todos Salustiano a la pizarra. Suárez, a la pizarra. ¡Oh, profe! Siempre me saca a mí, me tiene manía. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado antes ahí fuera. Y yo es que me he asomado y he visto un objeto metálico que bajaba desde el cielo con luces a bastante... ¿No lo habéis visto? ¿No? No, no. No, no, no. Bueno, no. Yo voy a asomarme otra vez yo a ver si lo veo. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Hola. Vaya cara, ya pensé que ni me saludabais. Yo que tenía a los terrícolas por seres pacíficos y amables y corteses. Pero, bueno, ya me quedo. O sea, ¿que nunca habéis visto un tipo como yo? Así, no, no. ¿Con cuatro ojos? ¿Con cuatro ojos y tres piernas? No. ¿No? ¿No lo habéis visto? No. No. Vale, pues me tienen engañados. Yo me tienen engañado porque allí en Marte. Que vengo de Marte. Que allí en Marte me dicen, no, esto ya en la Tierra ya saben que existimos, no hay ningún problema, te puedes bajar allí y ya como si estuvieras de... Vamos, como si llevaras allí toda la vida. Pues no, resulta que no, que me ponéis unos ojos como platos que parecen más grandes que los míos, ¿eh? Y eso que los míos son como... Bueno, ya veis el tamaño que tengo de platos sopero, mis ojos. Chicos, que me venía aquí todo este rollo, que realmente yo lo que me vengo es para alguna cosa, porque... Yo me sé todo de vosotros, me sé todo, absolutamente. Bueno, menos alguna cosilla que no. Porque es que estaba... ¿Veis la oreja trompetera esta que tengo, no? Pues con la oreja esta trompetera, estaba el otro día en Marte, escuchando a unos niños que estaban, bueno, iban a jugar a algo. Y entonces les oí hablar de que, oye, vamos a jugar. Va, pero estaba lloviendo, por lo visto, digo, van a jugar dentro de casa, vale, bueno, o sea, vamos a jugar en... ¿Tres en raya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿O es un juego el tres en raya? Sí. Sí. ¿Conocéis el tres en raya? Sí. Bueno, y además lo conocéis todos a la vez. Oye, vamos, a ver quién me explica cómo es esto del juego de tres en raya, porque yo me he venido aquí desde Marte con todos los peajes que hay que pagar, con toda la gasolina que he echado a la nave espacial y al platillo, vamos. Y esto me ha costado un pico, entonces, por lo menos, que vuelva yo para Marte sabiendo jugar al 3 en raya. A ver, ¿cómo, Alex, cómo se juega al 3 en raya? Has visto que me sé tu nombre, ¿eh? Para que veas. ¿Cómo se juega al 3 en raya? ¿Tienes fichas y... ¿Tengo vas... fichas? Sí. Vale. Y vas poniendo... Una ficha que pone no. Mi nombre. Pone no. Don Marciano. No. Altura... 1,98, tirando por lo bajo. No, Brazos, 4. Esa es la ficha, ¿no? ¿La ficha no son eso? ¿En la Tierra no, no son eso? Es, una, cosa es que una ficha de jugar a... Una ficha de jugar. ¿Redonda? Una ficha de jugar a la redonda. ¿Qué es la redonda? La redonda. Es redonda la ficha. Es redonda la ficha. Sí. Oh, pero no se escribe muy... Oye, Samuel, y una ficha redonda no se escribe muy mal, porque luego, claro, te vas quedando haciendo círculos. No. No, ¿cómo es el tema entonces? Una ficha de hoja no, es una... Ah, que no es una ficha de una hoja. Ah, ¿y entonces de qué es? ¿De qué es la ficha? Es circular. Una ficha circular, sí, pero ¿de qué? O sea, de si no es una hoja... Es de plástico. De plástico. Ah, una ficha de plástico. También se escribe muy mal en el plástico, ¿eh? Lucía, a ver, aclárame esto. ¿Para qué valen las fichas estas? Valen para jugar... Con juegos. Jugar con juegos. Ah, muy bien. O sea, tú coges una ficha y puedes jugar, por ejemplo, a... Uno que me contaron una vez unos niños, al dominó. ¿Puedes, sí. ¿Puedes coger una ficha y jugar sí. al dominó? Sí. Sí. No. Wow. No. No. ¿No? Ana, ¿tú dices que no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? No. No se puede jugar al dominó con una ficha. A ver, entonces, ¿para qué vale la ficha? Con la ficha no. A ver, estamos con el 3 en raya, ¿eh? Vamos a centrarnos. A ver, un poco despistados. Es un juego Aaron, de venga. Dos personas. Un juego de dos personas. Que... Vale. Tuya mía, tuya mía. O sea, yo no puedo jugar con mis 5 millones de amigos, ¿no? No, no. Vale. Bueno, tengo uno. Sí. Ah, sí. Luego no puedo jugar, vale. En un tablero que tiene... Un tablero. ¿Un tablero qué? De tres de altura. Un tablero de tres de altura, de 3 metros de no, altura. Joder, no, vaya tablero de, más grande. De tres casillas. De tres casillas. Iker. Me dijeron que ahí había un futbolista que se llamaba Iker. Pero esto es humor marciano, que no lo pilláis. Vale, no, venga, tres casillas. Que tiene tres casillas. ¿Las casillas son casas pequeñas? No. ¿No? No, como son casillas. Bien. Que son igual de altas e igual de anchas. ¿Igual de altas y anchas que qué? Las casillas. Que yo, igual de altas y anchas no. que yo. Yo ancho no sé mucho. Igual de anchas y altas las casillas. Ajá, bien. Y vale. Tienes seis. Tengo seis casillas. Sí. Sí. Sí. Uh-huh. Y para hacer tres en raya, para ganar, ¿sí? necesitas poner tres en una raya. Ah, pues eso es facilísimo. Eso lo se hace yo, mira. Tú coges, es que por si no lo sabéis aquí en la tierra, tú coges un boli, un papel, haces una raya y luego pones una al lado de la otra, en la misma línea, sobre la línea de este sonido. Pero el otro compañero... No. El otro compañero. Que está jugando, ajá. Te puede poner una ficha y tú no puedes poner la otra. Te pone él una y tú no puedes poner la otra. ¿Y si se la sacas qué? No vale. No vale. Pero aquí, ¿dónde está el árbitro? ¿Dónde está el árbitro que pone las aquí normas? No hay árbitro. Nadie pita. O sea, ¿podemos hacer falta y todo? No. Eso sería trampa. Es que yo tengo un lío con los juegos. O sea, yo toda la semana me bajo para enterarme de un juego nuevo. El fútbol es donde están los árbitros. Ah, en el fútbol es donde están los árbitros. En el 3 en raya no. No. Ni juegan 11 contra 11. No. Claro, porque si no, tres en raya no daría ni uno para cada uno. Uno, tres en raya por 11, 4. Dividimos. Que me estoy liando. Bueno, chicas, no sé si os habéis dado cuenta, pero os he tomado un poquito el pelo. ¿No os habéis dado cuenta de que os había tomado un poquito el pelo? No. Ah, un poquito. No, pero solamente es un poquito, una cosa que hacemos a veces los marcianos, ¿eh? Pero no nos lo tengáis en cuenta. No tengáis en cuenta. Pero ya me ha quedado muy claro, ¿eh? Yo ya me voy para Marte, si es que tengo gasolina para llegar, y ya allí voy a ser el rey jugando al 3 en raya. ¿Alguien se viene conmigo? ¿No? Sí. ¡Hala, pues venga, vámonos! ¡Venga! ¡Hala, subido! ¡Vámonos! La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Os veo con caras un poco extrañados, no sé, ¿qué habéis visto? Un extraterrestre. Ah, bueno, eso en la pizarra es una cosa de lo más normal. No sé si nos ha pasado nunca, pero aquí es una cosa de las más normales que nos ocurren. ¿Sí? Tranquilos entonces, ¿no? No, no ha pasado nada. Sí, sí. No tenemos que llamar a, no sé, a los americanos que nos salven ni nada. No. Vale. Pues entonces yo creo que vamos con lo que tenemos programado en nuestro programa, valga la redundancia, que es el debate. Un gran debate que proponemos hoy, que consiste en que tres o dos de vosotros tenéis que defender una postura y otros otra. ¿Sobre qué tema? Sobre las vacaciones. ¿Deben ser las vacaciones las mismas en tiempo y forma, las mismas para los padres que para los hijos? ¿O por el contrario, es mejor que los hijos tengan más o que los padres tengan menos? ¿O qué es lo que pasaría si tienen...? Ya me voy a ir callando. Entonces, dos de vosotros, que van a ser Alex y Samuel, vais a defender qué queréis defender. Venga, pero vosotros dos. Que son las mismas, que deben ser las mismas, las vacaciones de los padres y de los hijos. ¿Vale? ¿Sí? Tienen que ser las mismas fechas. Y Aarón y Ana defienden que no, que tienen que ser en fechas diferentes. Bueno, como ocurre ahora, que es lo que está ocurriendo. Que no, por lo menos, bueno, puede coincidir algo, pero no todas las vacaciones que tenemos los niños, que tenéis los niños, las tienen los padres. Y a Lucía le vamos a dejar que escoja. ¿Qué escoges tú? Pues los diferentes. Diferentes. Tú defiendes, Lucía, que tienen que ser diferentes las vacaciones de los padres y los hijos. Pues vamos a empezar por Alex. Alex, a ver cómo defiendes que tienen que ser las mismas vacaciones. O sea, que cuando los padres están de vacaciones, los niños también. Y cuando los niños están de vacaciones, no. Los padres también. No, pues es lo que te pido yo que defiendas. A ver, ¿por qué debería ser así? ¿A ti te gustaría que fuera así? Yo te lo digo, ¿te gustaría? A ver, ¿por qué? ¿Qué haces cuando tú estás de vacaciones y tus padres no? Pues juego con mis amigos a la pelota. Ajá, vale. ¿Y Samuel? ¿Tú qué haces cuando tus padres están no están de vacaciones y tú sí? Jugar. Pero entonces, ¿qué estás...? Yo te estaba con mis amigos. Yo te estaba pidiendo que defendieras que que las vacaciones tienen que ser las mismas. ¿Qué pasaría si fueran las mismas? ¿Vacaciones? Sí, que cuando tú estés vacaciones, tus padres también. ¿Qué pasaría? ¿No pasaría nada? ¿Te dejarían jugar? Sí. Sí. Bueno, o sea que sería... Para Samuel sería lo mismo. ¿Y Lucía? Yo... Pues es mejor que no estén nuestros padres porque tenemos más libertad. Ah, o sea que tenéis más libertad tal y como están las cosas. Ajá. Vale. Es un buen argumento. ¿A ti se te ocurre algo más, Aarón? Por lo que... Sí, porque si no, los padres no pueden pagar la comida. Ah, porque, claro, porque si tú tienes muchas vacaciones, ¿no? Sí. Y ellos tienen muchas vacaciones, ganan menos, ¿no? ¿Es por eso? Claro. Vale. Pero Ana, ¿y esto tiene que ser así? ¿Porque tiene que ser así? O imagínate que que ganaran más dinero, aunque tuvieran más vacaciones. Esto, hay otros países que tienen más vacaciones, otros que tienen menos. Yo opino que es mejor que no. Porque si están tus padres, no puedes hacer la mitad de cosas que haces si no están. Vale, o sea que yo creo que es que estáis todos de acuerdo con que me parece que no me ha salido a mí el debate muy allá, porque estáis todos de acuerdo con que es mejor que las vacaciones de los padres y los niños no coincidan. Es mejor. Pero, ¿y no pensáis que podría haber algo bueno en que las vacaciones coincidieran más? Que los, a lo mejor que estén más contentos porque tienen más vacaciones, ¿o no? ¿No? ¿No? Bueno, pues nada, yo creo que es el debate más fugaz que ha habido en la pizarra, porque ha quedado todo muy claro. Y bueno, pues no sé. ¿Y vosotros creéis que tendríais que tener más vacaciones? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas más? Muchas. ¿Cuántas son muchas? A ver. ¿Cuántas son muchas? 15 días de más. 15 días de más, vale. ¿Con eso te conformas, Ana? Sí. Vale. ¿Y tú, Aarón, con cuánto te conformas? Con 10 días más. 10 días más. Bueno, esto parece un regateo, una oferta. Lucía, ¿cuánto? Con una semana más. Una semana más, vale. Esto compro, vendo. Samuel. Con una semana más. Una semana más. Y Alex, ¿tú cuánto? Con 2 semanas más. 2 semanas, vale. Bueno, ¿puedo hacer yo una petición también? Sí. Sí. Bueno, pues yo pediría... pediría un mes más para los niños y 2 meses más para los padres. Y pediría también trabajar 3 días a la semana. ¿Qué os parece? Sí. Sí. Bien. Bueno, pues nada. Esto es muy sencillo. Se hace la petición, tú haces la petición, lo elevas a las instancias que gobiernan, las que gobiernen cuando gobiernen, y ya pues esperas. Ya, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Sí. Ya, esperas y nada. Eso está hecho. Eso está hecho. Enseguida, seguimos en la pizarra. Nos viene a visitar alguien muy especial. La pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. ¿Quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Me dicen en producción son los chicos y chicas que trabajan, los únicos que trabajan en la radio, los que gestionan todo, las llamadas, las entrevistas, y me dicen que tenemos hoy con nosotros a un personaje, bueno, estuvo alguna vez por aquí, estuvo mucho tiempo durmiendo, se despertó y ahí con... buenos días, don Frankenstein o señor Frankenstein, ¿cómo debo llamarle? Hola, buenos días, puedes llamarme como quieras, mis amigos me llaman Frankie. Frankie, ¿conocéis al monstruo de Frankenstein? Sí. Bueno, pues es un personaje, es un personaje muy muy conocido y como veis es un personaje pues muy muy vivo, muy muy rápido, muy veloz, muy muy intenso, ¿verdad, don Frankie? Eso de monstruo no me gusta mucho. ¿Cómo? Si no es monstruo, ¿cómo quiere usted que...? Prefiero persona de características monstruosas. Personas de características monstruosas. Claro, es como un poco de mejor educación, ¿no? Es más... Claro. Políticamente correcto. Suena feo lo otro. Bueno, pues nada. Entonces, don Frankie... que es una eso persona, suena mejor que es una persona o un ser con características monstruosas, ¿verdad? Sí, así, muy bien. Vale, entonces, ¿y usted tenía, no sé, nos quería contar alguna de sus experiencias vitales? Sí, bueno, es verdad, estuve 200 años, pero no estuve durmiendo todo el rato. Ah, no. Estuve escondido en el castillo, a veces dormía, a veces no dormía. Porque, claro, la gente me perseguía, no sé por qué, con palos y con antorchas y esas cosas. Vaya, es que hay gente muy maleducada, muy maleducada. Hay gente muy maleducada por el mundo. Con muy poco respeto por las personas de características monstruosas. Sí, es un problema de la sociedad. Uh-huh. Bueno, usted, pero vamos a ver, usted me iba a contar algo, ya sé, de acuerdo. No sí, estu- sí. No estuvo pues, dos... El otro día fui a... le iba a mandar una carta al doctor Frankenstein, que hace 200 años que no lo veo. Ah, claro. Se fue al Polo Norte y no he vuelto a saber nada. Le dejó por ahí. ¿Y le dejó a usted abandonado? Sí, y pues le he mandado una carta para saber de él y fui a un centro comercial donde me dijeron que había una oficina de esas de enviar cartas. ¿Sabéis qué es una oficina de enviar cartas? Una oficina... de correos, ¿no? De correo será. Sí, sí, algo de eso, sí. Vale, sí. Sí, sí. Y se la envié a ver si le llega. Lo que pasa que estaba por allí y me entró hambre y quería comprar algo de comer, pero claro, no tenía dinero. No tenía dinero. Ya. No. Y vale. Vi que la gente pagaba con unas tarjetas. Sí. Y con el nombre escrito y yo cogí una tarjeta, escribí mi nombre, pero me dijeron que no les valía. No les valía. Porque que desconsiderados, don Frankie. No sé por qué todo el mundo paga con tarjetas y la mía no vale. Ya. ¿Usted ha mirado a ver si tiene banda magnética o chip? ¿Banda magnética? ¿Qué? Chicos, ¿sabéis lo que es la banda magnética, no? Lo que tienen las tarjetas. No. Sí, así, sí. De color marrón. Sí, sí. Y el chip, una cosa así metálica. Es que sin eso creo que no funciona, don Frankie. Pues ahora se hacen cosas muy raras. Antes no había cosas de esas, de magnéticas y chis. No. Antes no había chis. Patatas chis, ¿no? Patatas chis. Tampoco había patatas chis. Había chis cuando estornudabas y te decían Jesús. Jesús. Bueno, son cosas de este mundo. Usted ha estado 200 años un poco fuera de juego y es lo que toca ahora. Tiene usted que ir acostumbrándose. Sí, y el caso es que tuve suerte y encontré una moneda y con eso sí se puede pagar. Claro. Y entonces fui a comprar algo de comer. Bien. Sí, me dijeron, un niño me dijo que estaban muy ricos los helados. Los helados, claro, sí. ¿Os gustan los helados? Sí. Sí, por aquí gustan también. Y dije, qué bien, los helados. Me dijo que eran fríos, como hace frío, pues helados para el frío. Y me fui a comer un helado. Nevando estaba, ¿no? Y... en un sí, estaba nevando y dije, muy bien, hace frío, pues me como un helado. Claro. Y fui a comprar un helado, pero después me entraron ganas de ir al baño. Y cogí el helado y me lo metí en los bolsillos para, claro, para guardarlo para luego. Ajá. Y cuando salí de ir al baño, había desaparecido. Yo creo que me lo robaron. Sí, debe ser. Es que en los centros comerciales pasa mucho estas cosas. Tiene usted que tener mucho cuidado. Tenía los bolsillos como líquidos, pero me habían robado el helado. Bueno, nada, son cosas muy raras que pasan, sí. ¿Le pasan cada cosa a usted? Igual es que sí. Igual es que se derritió. ¿Se derriqué? Contarle a don Frankie qué es lo de derretirse. ¿Qué es eso de derretirse? Que el helado, si está muy caliente, es que se derrite. Ajá. Sí. Ah, a lo mejor pues no sé, yo creo que me robaron, pero igual pudo ser algo de eso también. Debió ser. Tenías líquido en el bolsillo. Claro. Sí. Pues será eso entonces. Va a ser eso, sí. Bueno, son experiencias que le toca vivir a usted. Sí, y bueno, ya para acabar no me quería ir a casa porque era pronto y en el castillo me aburro, claro, estoy solo, tan grande. Y entonces fui a una cosa que ponía cine 3D. Cine 3D. Ah, ¿conocéis los cines 3D, chicos? Sí. Pero yo creo que estaba mal. ¿Por qué? Pues estaba mal la fecha, porque no era 3D. Es de diciembre, supongo, no era 3D. No. Era en febrero cuando fui. Ya, pero ¿llegó a entrar usted? Sí, entré, estaba todo muy oscuro. Sí. Y entré, me senté, pensé que era un sitio para dormir. Hombre, sí. No. Bueno, si la película es muy mala, pues igual, pero no es. Pero luego vi que había como una, es que había como una sábana ahí en la pared, pero luego vi que empezaron a salir cosas de la sábana que como que me querían coger y me asusté mucho. No me extraña. Y salí corriendo. No me extraña. Sí, la verdad es que no me extraña, ¿eh? No me extraña porque el 3D puede ser una verdadera sorpresa para personas. Además era algo de naves espaciales, algo de un despertar de una fuerza o no sé qué, y pasé mucho susto. Sí, eso es, bueno, esa, incluso puede que haya más películas como esa, parecidas, con lo mismo. Pues no sé quién va a ir a verlas con lo que asustan. Yo creo que nadie. No, ¿verdad? No. De la fuerza, no. Mucho me extraña que vaya a ver a alguien a pasar esos sustos. No, nosotros tampoco. A mí es que no me gusta pasar sustos. Ninguno habéis visto ninguna película de la Guerra de las Galaxias ni nada, ¿no? No. Por aquí tampoco, nada, no se preocupe. Hace usted muy bien, no vuelva a entrar. Sí, pues no voy a volver porque paso muy miedo en esos sitios. Pues nada, don Frankie, lo que le vaya sucediendo usted nos lo cuenta. Y aquí estaremos encantados. Yo se lo cuento, a ver si otro día consigo comer el helado y no me lo roban o se me derripe o no sé qué. ¿Eso qué decís? Sí, derretir. Ah, pues eso. Pues muy bien. Pues cuando quiera usted llama y le vamos contando las cosas. Que tiene muy mucho, bien, pues. Tiene mucho que conocer después de 200 años allí en el castillo. Pues sí, ha cambiado todo mucho. Pues nada, adiós. Venga, gracias. Hasta otro día. Adiós. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Vamos a jugar con las palabras. Vamos a mezclar palabras como si fuera una coctelera. Por ejemplo, ¿conocéis alguna palabra mezclada? ¿Alguna palabra? No sé, hombre lobo. Pues hombre lobo. Pero hay muchas palabras que son dos en una, pero realmente son dos enteras, con lo cual es como. Vale, ¿por qué no las juntamos? Por ejemplo, tenemos la Semana Santa. ¿Y si lo juntamos? ¿Qué os parece? ¿Cómo podría quedar la Semana Santa si la juntamos? Semanta. La Semana Santa sería la Semana Santa. ¿Y la semana blanca, esto que hacen algunos coles, por ejemplo, que van? Se manca, se hace daño, ¿no? Y la en Gijón, no sé si sabéis, hay una bueno, una feria de cine negro y novela negra, se llama la Semana Negra. Semana Negra. ¿Cómo sería la Semana Negra? Semegra. ¿Y la Semana Grande? Semana Grande. No, eso es completo. Grande. Se mande usted. Y los helados, como el que tomó don Frankie. Helado, vamos a una heladería y tenemos que pedir el completo, decir el nombre completo. Y que tenemos prisa, queremos decirlo más rápido y decimos, quiero un helado de vainilla. Quiero un... ¿Qué puede ser? Un Eliña. Un Eliña. Un helado de vainilla, Eliña. Un helado de mora. Helado de mora. Elora. Elora. Helado de pistacho. El hacho. Helado de chocolate. El chocolate. Elate. Elate, que es diferente a elate. Oye, elate. ¿Y qué sería un Evo Mares? Estábamos con helados y tal. ¿De qué sería un Evo Mares? No sé. Pues está muy claro. Un helado de bocata de calamares. Bueno, con las palabras podemos jugar y vosotros también podéis jugar en casa. Pues mandando un correo electrónico a lapizarra@videoimaginacion.es o un WhatsApp de voz o de texto a 670-721-285. Bueno, son algunas de las formas de comunicarse con la pizarra. ¿Tenéis alguna palabra vosotros mezclada, inventada? No. Bueno, pues hacemos una cosa. ¿Os pensáis alguna palabra mezclada o algún verbo inventado que algún día nos contaban algunos niños, verbos inventados como celar, que es poner celo, celar? Y bueno, alguna cosilla nos las podéis mandar, ¿eh? Aunque no sea hoy, puede ser otro día, y nosotros lo contamos. Los niños del Colegio de la Pereda nos han mandado esto, ¿vale? Chicos, enseguida más contenidos en la pizarra. Corre, muchacho, ya, no te detengas más. La noche caerá. Es que todo está contra ti. El amor y el sol brillante sonreirán. All the way. Lucha por tu existir. All the way. Antes que llegue. por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar el nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Todas las semanas en la pizarra invitamos a alguien a que nos cuente cómo es su profesión, a qué se dedica, qué hace y cómo lo hace. Si ha tenido que estudiar mucho, muchas cosas que vamos a preguntarle hoy a Javier. Buenos días. Buenos días. Javier es, arquitecto técnico, aparejador, ¿cómo es esto? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, vamos a ver, mi titulación es la de arquitecto técnico, pero normalmente yo me identifico como aparejador, porque antiguamente los arquitectos técnicos eran llamados aparejadores. Entonces a mí me gusta que me llamen o que me traten como aparejador. Vale, bueno, también te trataremos de tú y de Javier y a ver si alguno de los chicos que tengo yo conmigo en el estudio, a ver, vamos a ponerles en... Si no se lo preguntas tú, se lo voy a preguntar yo. ¿Qué es un arquitecto técnico o un aparejador? A ver, ¿alguien lo sabe? No, alguien que hace casas. Alguien que hace casas, vale, bueno, bien. Javier, ¿haces casas? Bueno, por ahí van los tiros, sí. Un aparejador es el encargado de... es el técnico titulado que tiene los conocimientos suficientes para ejecutar las edificaciones, sean casas, en edificios, en altura, bueno, cualquier tipo de construcción. Una de las competencias, una de las cosas que hacen los aparejadores es esa, encargarse del funcionamiento de las obras y de construir. Vale, entonces tú te encargas de poner ladrillos, ¿o no? No. Yo me encargo de que los ladrillos se coloquen como se tienen que colocar. Ah. Vale. O sea que tú estás ahí, estás como lo típico que se dice los jubilados detrás de la valla diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, pero tú eres de verdad el que dice cómo se tienen que hacer, ¿no? Eso es. Vale, el jefe, ¿no? Bueno, uno de los jefes. Uno de los jefes. Samuel dice que... Uno de los jefes. Bueno, pero si Samuel dice que eres el jefe, pues eres el jefe y ya está. Soy más jefe que un albañil. Vale, muy bien, está bien. ¿Y qué más jefes hay en una obra? A ver, para que nos enteremos. Pues en una obra, o sea, aparte del aparejador, pues hay también un encargado de obra, hay también un arquitecto, hay también ingenieros, hay también encargados de la seguridad, que también de la seguridad también es un apartado que también los aparejadores se pueden encargar de la seguridad tanto de los trabajadores que trabajan en la obra como de las personas que circulan cerca de la obra, bueno, en fin, de todo lo que acontezca en la obra. A ver, de ponernos un buen casco, ¿no? Eso es. Es una pena que no nos podamos ver, porque yo una de las cosas que tenía era preparado un casco para cada uno de los que tienes ahí contigo, Dani. Nos lo puedes mandar, tienes que mandarlo aquí a la pereda. Lo tienes que mandar, pues sí, me lo había contado Javier. Dice, bueno, voy para allá y tal. Digo, es que es un poco complicado este estudio portátil que tenemos de la pizarra y bueno, es un poco lioso, pero estaba... No, pero díselo a los chavales que tienen un casco cada uno de mi parte, sin problema. Vale. Yo se lo hago llegar. Vale, pero en ese no se puede oír con una oreja y con otra oreja, ¿no? No son de esos cascos. Son de cabeza. Son casco de cabeza completa, sí. Cabeza completa. Vale, y entonces, tú eres el que mandas, ¿no? Uno de los que manda, pero Samuel dice que eres el que mandas y ya está. Y entonces, para mandar mucho, para mandar como tú, ¿hay que estudiar mucho? ¿O vale con...? Hay que estudiar y mucho, además. Y hay que estudiar y hay que hacer además, no solo estudiar, sino hacer muchas prácticas y estar muy muy vivo y fijarte mucho en las cosas que pasan a tu alrededor. y si te gusta el tema de las obras, pues desde pequeño ya vas a estar, como tú dices, como un jubilado en la valla. No como un jubilado en la valla, pero vas a estar cerca de las vallas colando balones a las obras para colarte dentro y poder ver lo que pasa allí. Sí. Ah, o sea, sí. Que cuando yo estaba haciendo radio con 12 años y ya me gustaban los cablecitos en los micrófonos y eso, tú estabas tirando balones para colarte en las obras, ¿no? Bueno, ya a mí me llamaba la atención ya las excavadoras, la gente que está haciendo zanjas, bueno, en fin, ese tipo de cosas ya me llamaban la atención. Sí, después también me llamaban la atención los planos, los dibujos de que hacen nuestros amigos los arquitectos. Bueno, eso ya también me llama la atención, todo eso me llama la atención, ese mundillo ya pues te llama la atención. Porque sí. los que dibujan, los que hacen las casas así en un papel, son los arquitectos, ¿no? Sí, los que realmente proyectan y diseñan los edificios y las casas son los arquitectos, sí. Nosotros somos los encargados de que eso que dibuja los arquitectos en los planos, pues coja forma y se pueda vivir. Vale. Y se pueda hacer, se pueda ejecutar. Oye, y ya puestos, ¿qué es lo más difícil de hacer? ¿Qué es lo que cuesta y da más quebraderos de cabeza? ¿Los cimientos, los remates, el qué? ¿La parte externa, las paredes o qué es lo más problemático? No, te iba a decir una barbaridad. Un pilar de cristal. Eso es lo más complicado. ¿Un pilar de cristal? No, es imposible. ¿Qué es imposible eso? ¿Qué es eso? Imposible. ¿Pilar? Una columna de cristal. Una columna de... No, eso es imposible, es imposible. Es imposible porque el material no aguantaría. Pero es uno de los... Yo creo que es uno de los grandes sueños de muchos arquitectos y muchos ingenieros. Que podamos hacerles... Bueno, que no, no, lo primero, que no existieran pilares, que no existieran columnas dentro de las viviendas, eso, pero es imposible. Y luego que si existiesen, que fueran tan delgaditas o tan pequeñitas que no se viesen, por eso te dije de cristal. Ajá. Vale, vale. O sea, algo que los pilares molestan. Claro, mucho. Claro. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. A ver. Venga. ¿De dónde sacas las ideas para hacer? ¿Cómo? ¿De dónde sacas las ideas para hacerlo? ¿Para hacer cuál? ¿Para ejecutar las cosas? Porque sí. Es listo. No, bueno, no son ideas, es lo que te decía Dani, hay que estudiar y hay que, y a base de la experiencia que te dan los años de trabajar en las obras y de ver muchas cosas, pues al final te vas formando a lo largo del tiempo y continuamente vas viendo cosas nuevas que, bueno, pues esto lo vi y vas aprendiendo de los albañiles, de los encargados, de los encofradores, de todo el mundo que está en la obra. Vas aprendiendo todos los días, no sabemos todos. Ya. Entonces, bueno, lo vas guardando y lo vas aplicando. Pues a ver si sabes esto y a ver si yo me estoy equivocado o no. ¿Se puede empezar a construir una casa por el tejado? No. Oye, tienes unos aparejadores ahí muy buenos ya, muy buenos ya. Porque no han dudado ni un momento, ¿eh? Ni un momento. Y es que alguna vez he visto algo así como eso, el tejado y luego unos pilares y ya. Y luego lo de dentro. Eso sí no, se puede, ¿no? Se puede hacer... ¿O no? No, porque se cae. Y el es muy alto. El otro día me hicieron la pregunta al revés. Que si se podía demoler una casa empezando por abajo. Ajá. Bueno, pues sí. Se cae toda, ¿no? No te caería encima, sí. Bueno. Pues nada, Javier, entonces nos quedamos con que la ley más importante que tenéis los arquitectos, aparejadores y la construcción en general es la ley de la gravedad. Sí, bueno, la ley de la gravedad, que las cosas y las casas tienden a no caerse. Ah, vale. Muy bien. Pues Javier, muchas gracias por contarnos, por acercarnos a tu profesión, la de aparejador. Gracias y hasta otra ocasión. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego, chavales. Os haré llegar el casco. Bueno, y que no falte. ¿Cuántos son? Cinco. Ya te paso los datos. Pues cinco cascos para mí eres. Hasta luego, Javier. Venga, hasta luego. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Vamos con el final del programa, la sección más vertiginosa, lo mejor y lo peor. Solamente me tenéis que decir lo mejor y lo peor de lo que yo os diga. Empieza Ana, ¿qué es lo mejor de las sábanas? Que te calienta. Aarón, ¿qué es lo peor de la tele? Que te hace daño los ojos. ¿Qué es, Lucía, lo mejor de un resfriado? Que no puedes ir a clase. ¿Qué es, Samuel, lo peor de una pizarra? Que hace grima. Alex, ¿qué es lo mejor de los primos? Que puedo jugar con ellos. ¿Qué es lo peor de un chiste, Ana? Que a veces son ofensivos. Ah, sí, sí. ¿Qué es lo mejor de internet, Aarón? Que puedes navegar. por el mar. ¿Y qué es, Lucía, lo peor de las vacaciones? Que estás mucho tiempo sin ver a tus compañeros y profesores. Oh, qué pena, qué pena. Y cerramos con Samuel, que es lo mejor de la radio. Que se puede decir todo lo que quiera. Pues nada, aquí hemos dicho unas cuantas cosas en las que hemos querido, en las que se nos han ocurrido, y lo hemos hecho desde el Colegio La Pereda de Mieres. Aquí al ladito de Mieres lo hemos hecho con Alex. Buenos días, hasta otra ocasión. Hasta luego. Con Samuel, hasta otra ocasión, adiós. Hasta otra. Sí, sí, a ti también. Adiós, Lucía. Adiós. Hasta luego, Aarón. Adiós. Adiós, Ana. Hasta luego. Con esto terminamos, pero volvemos la semana que viene con más pizarra. Nos oímos, nos escuchamos y casi casi nos vemos aquí en RPA de 9 a 10 de la mañana. La pizarra. Adiós.